contigo no me interesa. Aquel amor que te tenía ya se acabó, por ser tan falsa y falta de pureza, y pretendiste jugar con mi corazón. Yo a ti te quise con pasión, no te lo niego, y hasta creí que tú eras lo que yo soñé. Pero en el mundo todos nos engañamos, al encontrarme contigo me equivoqué. Falsa, falsa, falsa, te dice la voz del corazón, que eres tan falsa como la tierra mojada, que al pisarla se nos hunde hasta el talón. Falsa, falsa, falsa, te dice la voz del corazón, que eres tan falsa como la tierra mojada, que al pisarla se nos hunde hasta el talón. Pensamiento y muchas copas en tu honor siempre brindé, no sabiendo que por dentro de tu alma corre el veneno para hacerme padecer. Por eso espero jamás volver a verte y borrar tu nombre de mi memoria. Las cosas malas no deben recordarse, mucho más esta que fue una mala historia. Falsa, falsa, falsa, me dice la voz del corazón, eres tan falsa como la tierra mojada, y al pisarla se nos hunde hasta el talón. Falsa, falsa, falsa, te dice la voz del corazón, eres tan falsa como la tierra mojada, que al pisarla se nos hunde hasta el talón.